Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes. ¿Qué tal están Italia y Grecia? Cambian su gobierno ante una intensa presión europea, pero en términos económicos no se nota. En el primer día que han tenido los inversores para valorar el nombramiento de Mario Monti como primer ministro italiano, la deuda del país se ha disparado. Nunca le ha costado tanto dinero a Roma colocar su deuda y arrastra también a nuestro país. La diferencia con el bono alemán a 10 años alcanza cotas históricas, 432 puntos, un nivel muy preocupante que llega en un momento complicado. Mañana y el jueves el Tesoro quiere colocar 7.500 millones de euros en deuda y es evidente que no es el mejor contexto porque puede salir todavía más cara la operación. En unos minutos preguntamos a un destacado conocedor de los mercados por si este aumento de la presión sobre España ha venido para quedarse o se puede mitigar. Vivimos una crisis muy complicada. Europa vive el peor momento desde 1945, ha reconocido hoy Angela Merkel ante su partido, la CDU. La canciller alemana quiere castigo para los socios incumplidores, pero ante las dudas que han generado sus planes, Merkel quiere disiparla, solo saldremos, dice, con más Europa. Las preocupaciones españolas son las preocupaciones de Alemania, son las preocupaciones de todos. Es una Angela Merkel que se está esforzando en las últimas semanas en mostrar su faceta más europeísta, alejada de esos planes para dividir la zona euro en dos, los alumnos cumplidores y los alumnos poco disciplinados. Hoy el primer ministro de Italia ha empezado sus contactos para formar gobierno y según dicen algunos de los partidos que se han reunido con él, se plantea estar en el Ejecutivo hasta 2013. Y en Grecia, el nuevo primer ministro Lucas Papadimos dice que cumplirá con lo prometido a Bruselas. El líder del Partido Conservador, ahora en ese Ejecutivo de Unidad Nacional, hace unos minutos en el Parlamento ha asegurado que no va a firmar más medidas de austeridad ni compromisos por escrito con la Unión Europea. Antoni Samaras. La firme cambia hipopsia. Que no haya ninguna duda, vamos a colaborar. El trabajo designado a este gobierno de transición es el de desbloquear el sexto tramo de ayudas, promover el nuevo rescate y celebrar elecciones en 3 meses. En lo que a esto se refiere, estamos comprometidos y actuaremos en consecuencia, pero no nos hemos comprometido a nada más. Así va terminando este lunes. En una semana les estaremos contando hasta ahora los resultados del 20N. Hoy Mariano Rajoy ha confirmado a los periodistas que le acompañan que el presidente del gobierno y la ministra de Economía le han informado durante la campaña sobre este empeoramiento de la crisis del euro y cree que las elecciones han salvado a España de estar como Italia ahora mismo. Esta tarde Rajoy está en Oviedo, el candidato socialista en Vigo. Hoy Alfredo Pérez Rubalcaba estrena mini-mítines en localidades pequeñas. Intenta conjurar así el negro escenario que deja para su partido las encuestas del fin de semana. Y antes de pasar a los titulares, una información que hemos conocido esta misma tarde y que puede aguar la campaña electoral de Barack Obama el año que viene. El Supremo de Estados Unidos ha admitido las querellas contra la reforma sanitaria. Se considera uno de los principales logros de su gobierno, que ahora, como les estamos contando, tendrá que pasar el examen de los tribunales. Hay más noticias destacadas este lunes. Titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Leticia Gil. La decisión es del juez Moreno. El magistrado decidirá si la Audiencia Nacional es competente para investigar a Urdangarín. Por otro lado, el fiscal general del Estado, Conde Pumpido, asegura. No he recibido ninguna presión. La Fiscalía trabaja en este caso exactamente igual que en cualquier otro. Lo niega todo. El acusado de matar a Joseba Pagazaurtundúa se declara inocente ante el juez. Asegura que nunca ha tenido relación con ETA. No he tenido ninguna relación con ETA. En la vida he tenido yo relación. En mi vida he tenido un arma en la mano. En mi vida. Nada que ver con Libia. La Unión Europea descarta una intervención militar contra Siria, aunque ha aumentado la presión sobre el régimen de Bashar al-Assad con nuevas sanciones. Justifica la masacre que cometió. El autor confeso de los atentados en Oslo, en los que murieron 77 personas, Breivik, se ha declarado inocente. El juicio comenzará en abril. 5 minutos espeluznantes. Un hombre ha matado a otro en el metro de Bilbao y en su huida ha acuchillado a otras 6 personas. La acribillaba a ella y entonces cuando hemos salido la ha dejado de acuchillar y ha ido a por otro y así. Instinto de matar a alguien, es que iba histérico, loco. Concienciados con la infancia. Nueva campaña de Radio Televisión Española, una iniciativa solidaria con programas, entrevistas, documentales para exponer la situación de los niños en el mundo. Y en nuestra portada una de esas iniciativas que llegan de Europa y que le afectan si fuma, cigarrillos que evitan incendios. Corresponsal comunitario Antonio Delgado. Al igual que otras autoridades públicas, la Comisión Europea lleva años de cruzada antitabaco, pero la realidad es tozuda y muchos europeos siguen fumando a pesar de sus consejos. Así que la nueva norma europea quiere protegerles no del humo, sino del fuego. Para ello, obliga a los fabricantes de cigarrillos a emplear un sistema simple, aunque efectivo. Dos anillos de papel grueso distribuidos a lo largo del pitillo actúan como cortafuegos y posibilitan que, si el usuario deja de dar caladas, el cigarrillo se apague solo. Algunos fabricantes ya se han adelantado y han puesto en circulación el invento. Desde este jueves, todos los cigarrillos que se vendan en Europa deberán ser antiincendios. Puede parecer un problema anecdótico, pero según la Comisión Europea, los incendios causados por colillas mal apagadas matan cada año en Europa a 1 millar de personas. Claro que peor es fumar. El tabaquismo es la causa de 1 millón de muertes cada año. Gracias, Antonio. Mañana no se olviden del paraguas y del chubasquero porque pocas comunidades se van a librar de la lluvia. Yolanda Flecha, buenas noches. Buenas noches. De hecho, 14 provincias van a estar en alerta. Mañana las tormentas más fuertes van a caer en la mitad norte, en Galicia, Asturias, Navarra, Aragón, Cataluña y Castilla y León. En esta última se va a notar especialmente el descenso de las temperaturas, hasta 7 grados en algunas zonas. En el resto también bajan un poco. Y estamos ahora en la Dirección General de Tráfico porque las intensas lluvias que están cayendo y que han caído a lo largo de la tarde en algunos puntos del país están causando muchos problemas de circulación. Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Pues ahora mismo en Madrid todavía hay tráfico muy difícil en sentido entrada en la carretera de Burgos, en la A1. Hay más de 10 kilómetros desde San Sebastián de los Reyes hasta la Cuesta de los Dominicos, de entrada a Madrid, insistimos. También en la carretera de A Coruña hay muchos problemas desde Las Rozas hasta el Plantío, en la carretera de Extremadura, en Móstoles de salida y en la entrada por la A2, ya desde el cruce con la calle Arturo Soria hasta el acceso a la M30. Hay dificultades también en la M40, un tramo muy difícil entre Hortaleza y Coslada en sentido sur. Dificultades también en la M50 por una avería en Torrelodones a la altura del kilómetro 78 en sentido A5. Y en la provincia de Barcelona también van a encontrar hasta ahora muchos problemas. Ha mejorado la situación, pero todavía continúa cortada la A2 en el Bruc por un accidente en el kilómetro 570. Los desvíos por la Nacional 2 Antigua. En el Papiol, en sentido Martorell, hay 3 kilómetros. En la B10 y en la B20, tramos de 10 kilómetros hacia el Nudo Trinidad. Y en la C58, 7 en la capital hacia la avenida Meridiana y las rondas. Ténganlo en cuenta y circulen con cuidado. Mucha paciencia si están ustedes al volante. José Luis Toral, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, a esta hora está prevista la comparecencia de Vicente del Bosque ante los medios de comunicación en Costa Rica. La selección absoluta de fútbol mañana disputa un nuevo amistoso. Sí, además ya quedan muy poquitos antes de la Eurocopa de Ucrania y Polonia. El partido mañana será a las 10:05 de la noche. Lo podrán seguir en Tablero Deportivo y enseguida vamos a contar lo que diga el seleccionador en sala de prensa, un día en el que han participado en un acto oficial con la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Hoy juega desde esta hora la Sub-21 en Córdoba ante Suiza, quinto partido de la fase de grupos de la clasificación para el europeo. España ha ganado todos los partidos y ha marcado 17 goles. De momento sigue el 0-0. Y estábamos, Íñigo, a la espera de una resolución del lockout en la NBA. Pues va a haber que seguir esperando. Acaba de terminar la reunión entre las partes. Según fuentes del sindicato, no se habría llegado a un acuerdo. Los jugadores anuncian ahora acciones legales antimonopolio. Es decir, el proceso parece definitivamente roto porque los jugadores van a renunciar a partir de ahora a seguir negociando. Gracias, José Luis. A las 10:20 de la noche, aquí en 24 horas, iniciamos una serie. Estamos preocupados por Europa, por su futuro, por la gravísima crisis económica y política que estamos viviendo en el viejo continente. Y vamos a preguntar en los próximos días, en las próximas semanas también, a varias personalidades intelectuales importantes de esta Europa. Con nosotros esta noche, a eso de las 10:20, va a estar el sociólogo francés Samy Nahir. Además, pueden estar en contacto con ustedes, con nosotros, podemos intercambiar opiniones y mensajes en facebook.com/24horasRNE y en nuestro Twitter 24horas-RNE. Son las 8 y 8 minutos de la tarde, una hora menos, en las Islas Canarias. Este viernes a las 12 de la noche se cierra la campaña electoral. Faltan 4 minutos. Sigue los minutos más intensos de la campaña con Íñigo Alfonso en 24 horas. Y el domingo, al cierre de los colegios electorales, programa especial con Juan Ramón Lucas, Ángeles Bazán y Rafa Bermejo. Vive la última hora de la campaña electoral este viernes en 24 horas con Íñigo Alfonso. Minutos antes. Porque te gusta estar bien informado. Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas con Íñigo Alfonso. Los mercados han visto dos cambios de gobierno exprés, pero no se dan por satisfechos. Persisten las dudas sobre Italia, tanto que hoy le ha costado como nunca colocar su deuda. Las principales bolsas europeas han cerrado con caídas y lo peor para nuestro país es que la diferencia con el bono alemán, la prima de riesgo, vuelve a superar un máximo histórico y se coloca en niveles muy preocupantes. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. El efecto Monti apenas ha durado 2 horas en los mercados, que se han venido abajo tras una subasta de deuda italiana históricamente mala. Italia ha tenido que pagar los intereses más altos desde desde 1997 para conseguir 3.000 millones de euros colocando bonos a 5 años. Además, la demanda ha sido más baja que en otras ocasiones. En consecuencia, la desconfianza ha vuelto a abrumar a los países periféricos. La prima de riesgo italiana ha subido hasta los 492 puntos básicos y la española hasta los 432. Es su nivel más alto desde la creación del euro. La rentabilidad del bono español a 10 años ha alcanzado el 6,1%, una cifra preocupante si tenemos en cuenta además que esta semana tenemos que salir 2 veces a pedir dinero a los inversores. El Tesoro espera conseguir hasta 7.500 millones de euros mañana mismo con una subasta de letras a 12 y 18 meses y el jueves con una subasta de bonos a 10 años. Y como suele ser habitual, cuando las primas de riesgo suben, las bolsas bajan. El mayor castigo ha sido para el IBEX, que ha caído un 2,15%, Milán ha cedido un 2% y París y Frankfurt más de un 1%. En Wall Street, el Dow Jones también se mueve en negativo, ahora mismo pierde un 0,7%. Bueno, son las 8 y 11 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. En unos minutos intentaremos saludar a José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. Los nuevos gobiernos de Italia y Grecia tendrán que trabajar duro para ganarse la confianza de los mercados. En Italia, el ex comisario europeo y economista Mario Monti ya se ha puesto manos a la obra. Su prioridad es alejar al país del fantasma del rescate, pero primero tiene que formar ejecutivo y para esto hoy ha comenzado la ronda de consultas con los partidos y con los sindicatos. Según adelantan algunos políticos que han hablado con él, Monti no descarta que ese gobierno, compuesto por expertos, dure hasta 2013. La idea es que esté listo esta misma semana. Estamos en directo en Roma con Iñaki Díez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Íñigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 delegaciones han desfilado por el despacho de Mario Monti, pero la última hora se ha producido ahora, acaba de terminar, una rueda de prensa del próximo primer ministro de Italia. Vamos a referir algunas de las ideas que hemos cogido según las iba mencionando. Lo que tú decías, ha comparecido en esa rueda de prensa señalando que el horizonte temporal que se plantea este gobierno es el que va desde ahora hasta final de la legislatura, es decir, primavera 2013. También trabaja para transformar el momento difícil, dice, en una oportunidad. Asimismo, Mario Monti anuncia que quiere incluir en su ronda de contactos a las representaciones institucionales de mujeres y jóvenes porque pretende orientar la política hacia sus dos ámbitos de la sociedad. Ha dicho que sabe que eso le va a llevar un poco más de tiempo, unas horas más de reuniones, pero que los quiere incluir. También ha dicho que quisiera que miembros del gobierno pertenezcan a fuerzas políticas, con lo cual destierra esa idea repetida de que el próximo gobierno italiano será meramente técnico. Será un tiempo de sacrificios, pero que son necesarios para el país. Un poco esas son las ideas que acaba de mencionar en una rueda de prensa que ha terminado hace apenas un par de minutos. En cuanto a las rondas de hoy, pues la Italia de los valores ha sido uno de los más reacios siempre a apoyar a Monti. Tras entrevistarse con el profesor, le ha prometido su apoyo si su programa, dice, incluye una verdadera limpieza sobre los privilegios de los políticos, lo que se llama la casta. Por eso están a la espera de los acontecimientos, lo dice Antonio Di Pietro. Noi guardiamo con fiducia. Miramos con confianza lo que puede hacer y esperamos con respeto escuchar lo que tiene que decirnos sobre los objetivos y cómo quiere llegar a ellos con eficacia. Y la patronal, por medio de su presidenta, dice que ahora todos deben ser serios a favor del país. Tutti essere molto seri a favore del paese. Las consultas se reemprenden mañana y a lo largo de este informativo podremos escuchar algunas de esas palabras que acaba de referir Mario Monti en el Palacio Giustiniani, en el centro histórico de Roma. Gracias, Iñaki. Son las 8 y 13 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y voy a saludar a José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, cae Berlusconi y los mercados, lejos de relajarse, aumentan la presión sobre España. Estos niveles en la prima de riesgo anticipan días complicados, más presión continuada sobre nuestro país. ¿Qué cree? Bueno, días complicados llevamos desde el mes de julio prácticamente. Lo que están diciendo es que la tensión continúa y va en aumento, pero no solo en España. Estamos viendo mucha tensión en el mercado de deuda pública en Francia, en Bélgica, y sobre todo, lo que más nos preocupa a nosotros, mucha tensión en los mercados de financiación bancaria. Los bancos alemanes y franceses llevan sin emitir bonos prácticamente desde el mes de junio, y lo poco que sale a unos tipos de interés disparatados. Un bono bancario está saliendo a cotizar al mercado a Euribor más 300. Entonces, claro, si alguien piensa que a esos tipos de interés la banca con poca cantidad va a poder prestar a tipos bajos, pues eso es lo que más nos está preocupando en este momento. Desde luego, este no es el mejor contexto para colocar entre mañana y el jueves hasta 7.500 millones de euros en letras y bonos, ¿no? No sé si estas turbulencias ya, obligan prácticamente a una factura muy alta, unos intereses mucho más altos. ¿Qué cree usted? Bueno, el Tesoro con buen criterio, lo que ha hecho es poner unos rangos bastante amplios y unos objetivos en la parte bajo del rango de colocación bastante prudentes. O sea, es consciente de que la situación en el mercado es de tensión y no va a forzar mucho la subasta en captación de cantidad. Vamos a ver cómo, yo creo que en cantidades iremos bien. La demanda de bonos españoles, a pesar de toda la tensión, sigue muy fuerte. Lo que está por ver es a qué tipos van a salir, ¿no? Las letras del Tesoro, pues tiene pinta que hoy ha habido mucha tensión en el mercado y veremos tipos altos. La clave de todo esto es las cantidades y en algún momento a ver si los tipos deja de escampa y deja de llover, porque esta crisis lleva mucho tiempo, el nivel de radiación es muy elevado y a estos niveles de tensión no podremos aguantar mucho tiempo sin que pase algo. Parecía que iba a ser en España, parece que ya no, el caso está muy centrado en Grecia, en Italia, vamos a ver cómo se va resolviendo todo. José Carlos, ¿y qué puede hacer nuestro país para reducir la presión? Pues hombre, en época de elecciones yo creo que lo primero mantener la calma, lo segundo votar el domingo y llevar con normalidad el proceso democrático y luego pues el nuevo gobierno. Yo creo que la prioridad es el acceso de nuestro sistema bancario a la financiación internacional y a los mercados, y ahí pues yo creo que está más en manos de la solución europea y del BCE, y luego dentro pues la solución que nos ha funcionado desde abril del 2010. Hemos hecho un plan de reformas, hemos hecho un plan de consolidación fiscal y hemos hecho un plan de reestructuración bancaria. Yo creo que hay que seguir y profundizar ahí, y eso no es casual que España se haya librado de esto y que haya sido Italia la que ha pasado por la derecha. Yo creo que hay que seguir en esa estrategia y continuar. Le pregunto, ¿qué importancia dan los mercados a las elecciones? ¿Es una variable importante en sus cálculos? No. Ellos dan importancia que hay mucha deuda y les preocupa si van a cobrar la deuda o no van a cobrar la deuda. El tema político y eso es auxiliar. El problema es que ya no estamos en una crisis de la deuda, estamos en una crisis del euro. Se está cuestionando ya no solo países concretos, sino prácticamente todo el área. Entonces, ahora hay un exceso de demanda de bonos alemanes, donde todo el mundo quiere buscar protección, y hay un exceso de oferta del resto de bonos. Entonces, hasta que no se equilibre eso, pues es difícil que consigamos la normalidad y la estabilidad que necesita una economía de mercado para crecer, para tener crédito, para crear empleo, para bajar las tasas de paro. Bueno, esas cosas que enseñamos en la Facultad de Economía, que ahora es difícil de entender. José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. Muchísimas gracias. Un saludo. Un placer. Bueno, pues así está Italia, así está nuestro país. Y en Grecia, otro tecnócrata, Lucas Papadimos, ha iniciado ya su gestión al frente del Gobierno de Unidad Nacional, que tiene que aplicar el plan de ajuste exigido por Bruselas. El nuevo primer ministro heleno ha presentado esta tarde sus recetas ante el Parlamento y el próximo miércoles se somete a un voto de confianza que decidirá si continúa en el cargo. Todo en la misma semana en que los inspectores de la Troika vuelven a Atenas. Beatriz Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Papadimos establece como prioridad el acceso a la ayuda externa, defiende la permanencia en el euro como única opción, pero 100 días, tiempo establecido para el gobierno de unidad, es un periodo demasiado corto para actuar. Son declaraciones del nuevo primer ministro ante el Parlamento. El miércoles se somete a un voto de confianza del que en principio saldrá airoso, aunque el líder conservador de Nueva Democracia, Antonis Samaras, ya ha advertido de que sus compromisos son los que son. Que no haya ninguna duda, vamos a colaborar. El trabajo designado a este gobierno de transición es el de desbloquear el sexto tramo de ayudas, promover el nuevo rescate y celebrar elecciones en 3 meses. En lo que a esto se refiere, estamos comprometidos y actuaremos en consecuencia, pero no nos hemos comprometido a nada más. Samaras se niega también a firmar por escrito cualquier compromiso como exige Bruselas. A estos inconvenientes se suma la oposición de los sindicatos públicos a adoptar más ajustes. Este jueves harán un parón de 3 horas. Del otro lado de la cuerda tira la Troika, que espera retomar las negociaciones cuanto antes, supervisar si las medidas exigidas se llevan a cabo a cambio de esa ayuda que el gobierno heleno ya ha definido como una prioridad. Por cierto, que el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, ha enviado un telegrama de felicitación a Papadimos, le ha deseado éxito y le ha ofrecido el apoyo de Europa para afrontar los muchos sacrificios, ha dicho, que Grecia tiene por delante para cumplir con las reformas exigidas. Y la crisis económica, la complicada situación en la zona euro, se ha metido de lleno en el Congreso de la CDU, el partido de Angela Merkel. La canciller alemana ha lanzado un mensaje de unidad y de apoyo a sus socios europeos en apuros. Ha dicho que el fracaso del euro supondría la caída del viejo continente, que está tratando de superar una prueba histórica. Berlín, Aurora Mínguez. A la canciller Merkel, Europa está viviendo el periodo más difícil de su historia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Se encuentra ante un cambio epocal que va a dar nacimiento a una nueva Europa. Y esa nueva Europa va a ser liderada por Alemania, quien quiere llevar adelante reformas importantes para garantizar el futuro de la moneda única. Wir müssen die Struktur der Europäischen Union weiterentwickeln. Tenemos que seguir transformando las estructuras de la Unión Europea. Esto significa no menos, sino más Europa. Es decir, construir Europa de manera que el euro tenga un futuro. Dentro de estos cambios institucionales importantes figura la potenciación del gobierno económico europeo dentro de la eurozona, la introducción de un mecanismo automático de sanciones para los socios pecadores y la potenciación del mecanismo de rescate. Pero Merkel ha vuelto a rechazar la idea de los eurobonos y cualquier reparto comunitario de las deudas de los países con más problemas. También ha tenido que salir al paso de quienes creen que los mercados se han impuesto definitivamente ante los políticos y ante los seres humanos. Tiene que decía Merkel ante el plenario del Congreso, reglas muy claras para los mercados. Ya hemos prohibido las ventas en corto, ahora tiene que llegar el impuesto para la banca y el impuesto sobre las transacciones financieras. A propósito de la situación económica, un último apunte antes de entrar en detalle en la información electoral. En una conversación informal con los periodistas que cubren la campaña, el candidato del PP, Mariano Rajoy, ha desvelado que ha mantenido varias conversaciones con el presidente Rodríguez Zapatero y con la vicepresidenta económica Elena Salgado sobre la crisis del euro en los últimos días. También ha dicho que solo el adelanto de las elecciones ha impedido que España esté en la misma situación que Italia. Son las 8 y 21 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y vamos a conocer ya los principales mensajes de los principales mítines de campaña. El candidato socialista, con todas las encuestas en contra, se multiplica, peleando casi voto por voto. Rubalcaba se ha reunido esta mañana en Madrid con el secretario general de la UGT y después se ha trasladado a Galicia, donde ha participado en 4 actos electorales en distintas localidades. A esta hora, un quinto mitin en Vigo. Allí está nuestra compañera Usoira Astorza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Más de 4.000 personas abarrotan este pabellón a las travesas de Vigo. Al candidato socialista le acompañan el alcalde Abel Caballero, el líder de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, y la cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Carmela Silva. Rubalcaba ha estado todo el día de campaña por Galicia. Hoy se ha estrenado con los llamados mítines en ruta, mítines acogedores en pequeños pueblos, donde nos ha mostrado su lado más humano. Un Rubalcaba cercano que se ha subido a un microbús para ganarse casa por casa el voto de los coruñeses. Micrófono en mano y subido a una tarima, Rubalcaba ha tenido la oportunidad de hablar con ellos cara a cara. Primero ha estado en un mesón de la localidad de Betanzos, donde dicen que se come la mejor tortilla de España. Ahí. Vamos a hacer un acuerdo tuyo. Yo me encargo de la caña y tú de convencer a unos cuantos vecinos de que me voten. ¿Qué te parece? La caña corre de mi cuenta. Voy a echarle toda la pasión que tengo, que es mucha. Pero me tenéis que echar una mano. Ese mismo formato de mitin lo ha repetido después en Oroso y Rianxo. Gracias, Usuel. El Partido Popular, con cautela, reconoce que las encuestas marcan tendencia, pero no se atreve a interpretar los pronósticos como una victoria arrolladora. Mariano Rajoy sigue sin variar sus mensajes de campaña. Su adversario, dice, es la crisis económica. A esta hora, mitin en Oviedo. Y allí está María Carou. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mariano Rajoy ya se ve en la Moncloa. Reconoce que tiene perfilado cómo será su futuro gobierno. No descarta contar con ministros independientes, aunque advierte que no va a confirmar ni a desmentir ninguno de los nombres que se publiquen sobre ese asunto. Hoy el líder del PP ha tenido un encuentro con la prensa, sin micrófonos, ha hablado también de la campaña de su adversario, escorado a la izquierda, ve a Rubalcaba y perdiendo votos por el centro. Satisfecho con la suya, reconoce que no piensa cambiar su estrategia, los suyos tienen orden de no entrar en polémicas. Mariano Rajoy lo decía en el mitin de esta mañana en León, aunque le busquen, el PSOE dice no le va a encontrar. Ellos con el miedo, nosotros con la ilusión y con la esperanza. Ellos con la crispación y nosotros con el buen humor. Ahora mitin en marcha en Oviedo, única comunidad donde el PP no ve clara la victoria. Algunas encuestas les dan un escaño menos en favor del partido de su excompañero Álvarez Cascos. Escuchamos a Mariano Rajoy en directo. Y los asturianos también lo saben. Yo les pido el voto y les digo que igual que voy a cumplir con España, voy a cumplir con Asturias. Muchas gracias. El candidato de Convergencia y Unión, Josep Antoni Duran i Lleida, ha pedido el voto para tener un grupo fuerte en el Congreso. Pide a PSC y a Esquerra que reflexionen, porque una mayoría absoluta del Partido Popular en Madrid, según mantiene Duran, y un gobierno catalán dependiente del PP, traería consecuencias. Si se diese esa situación de que en Cataluña quedamos en tercer lugar y dependemos única y exclusivamente de una mayoría absoluta del PP en Madrid, y además aquí no, nadie nos quiere ayudar, pues habría que tomar decisiones. Yo creo que el propio PSC y la propia Esquerra Republicana debieran, tras sus congresos, reflexionar si realmente conviene que Cataluña esté su gobierno a los pies del Partido Popular. Las encuestas dicen que el PNV podría quedarse solo con 4 diputados, se necesitan 5 para tener grupo propio, pero su candidato Josu Erkoreka descarta esta mañana en Televisión Española formar ese grupo parlamentario con Amaiur. Lo descartamos completamente, se lo digo con claridad. Es posible, y no lo voy a negar, efectivamente puede haber espacios de colaboración con ellos en la medida en que podemos tener planteamientos políticos similares, ¿no? Pero no concurriremos con ellos a la formación de un solo grupo parlamentario, en absoluto. Nosotros aspiramos a formar nuestro grupo parlamentario porque seremos la primera fuerza en la comunidad autónoma y obtendremos el número de diputados suficiente como para formar grupo parlamentario por nuestra cuenta como hasta ahora, ¿no? En Radio Nacional, el candidato de Coalición Canaria, Pedro Quevedo, cree que solo su partido defiende los intereses específicos de Canarias. Dice que PP y PSOE los olvidan. Y pone como ejemplo que no se mencionara la situación en El Hierro en el debate a dos del pasado lunes. El otro día en el debate del señor Rubalcaba, del señor Rajoy, ocurrió algo que en Canarias le puedo asegurar que ha impactado seriamente. Se acordaron ambos, y con razón, de la muerte del soldado, de un soldado español en Afganistán, y olvidaron a ambos de una forma lamentable lo que estaba ocurriendo en la Isla del Hierro. Y también los habitantes del Hierro reclaman más atención del resto de España. Para ellos, las elecciones del 20N han pasado claramente a un segundo plano. Miguel Ángel Hernández. En esta campaña se habla mucho de crisis. También lo hacen en el Hierro, pero en este caso volcánica. Aquí prácticamente no se percibe que una campaña electoral haya comenzado. Rafael Acosta. Actualmente toda la población hierreña está más pendiente de los sismos, de que no cierren el túnel, que es lo prioritario para nosotros en estos momentos, que la campaña electoral. La campaña electoral está en un segundo plano en la mayoría de los herreños. Otro vecino, Carlos, se enteraba por nosotros que comenzaba la campaña electoral y reconocía que ni siquiera sabía qué candidatos regionales se presentan. La verdad, si me pregunto por alguno, no sé decirle ninguno ahora mismo, de los de aquí por lo menos. Lo que acaba de decir Rubalcaba y Rajoy, sí, porque eso los conoce todo el mundo, pero a nivel aquí, Isla y Santa Cruz de Tenerife y eso, no tengo ni idea. Son conscientes que la lucha principal es entre dos, Rubalcaba y Rajoy, por lo que le hacen una petición. Sabemos que son unas elecciones generales, que el Hierro es una cosa muy pequeñita proporcionalmente a lo que significa el territorio español, pero que ahora es el punto de España más importante, más delicado, más frágil y es al que mayor atención tiene que prestarle. Sin duda, en el Hierro ahora mismo se preocupan más del tremor volcánico, la sismicidad y, cómo no, de su futuro, más que de candidatos, encuestas o promesas electorales. Gracias, Miguel Ángel. Y una decisión de la Junta Electoral de Madrid ha prohibido los actos de homenaje a Francisco Franco y al fundador de la Falange, a José Antonio Primo de Rivera, que coinciden con la fecha de las elecciones el domingo 20 de noviembre y con la jornada de reflexión el día anterior. Gloria Parrilla. Los colectivos que los organizan tendrán que posponerlos al fin de semana siguiente. El mismo día de las elecciones sí que se va a celebrar una misa en el Valle de los Caídos, a la que tiene previsto asistir la hija del dictador. Cuando el presidente del gobierno convocó las elecciones, restó importancia a la coincidencia con el aniversario de la muerte de Franco. Dijo que era una fecha más y la justificó por una cuestión de plazos, porque permitía aprobar algunas leyes pendientes antes de disolver las Cortes en septiembre y tener un nuevo gobierno al comienzo del año que viene. Aquel 20 de noviembre de hace 36 años marcó nuestra historia, pero no todos recuerdan lo que pasó. Sandra Gallardo lo ha preguntado en la calle. ¿Sabe qué día son las elecciones? El 20 de noviembre, claro. El 20 de noviembre. ¿Y esa fecha le suena de algo más, aparte de las elecciones? ¿Lo del 20 de noviembre, 20N? Sí, lo del Escorial, cuando va la gente, sí. Sí me suena, claro. ¿El 20 de noviembre qué va a pasar? ¿Sabe usted esa fecha que...? Pues sí que hay en las elecciones. Bueno, ¿y esa fecha le suena a usted de algo más? Del 20N, sí, hombre, de qué va a ser, del 20N, de Fuerza Nueva, etcétera, etcétera, Frente Nacional. La muerte de Franco. Eso es, la muerte de Franco. ¿Usted sabe qué día son las elecciones? Sí, el 20 de noviembre. Sí, sí. ¿Y esa fecha le suena de algo más? Cómo no, el día que se murió Franco, el día que enterraron a Franco, y yo me casé el día que se levantó el luto de Franco, me casé el 20 de diciembre. Así va terminando este undécimo día de campaña electoral. Son las 8 y 29 minutos de la tarde, una hora menos, en las Islas Canarias. Elecciones Generales 2011 en Radio Nacional. Y sigue esta tarde en la Audiencia Nacional el juicio al presunto etarra Guruch Aguirre Sarobe. Está acusado de asesinar al que fuera jefe de la Policía Municipal de Andoain, Joseba Pagazaurtundúa, quien hace ahora 8 años recibió 4 disparos en una cafetería. El imputado, Aguirre Sarobe, lo ha negado todo, ha dicho que nunca ha estado en esa cafetería, y esto a pesar de que su ADN se encontró en una de esas tazas del local el día de los hechos. Además, ha asegurado que no pertenece a ETA. Teresa Coto. Guruch Aguirre Sarobe niega haber estado en el bar Daytona de Andoain, tampoco el 8 de febrero de 2003, cuando fue asesinado Joseba Pagazaurtundúa. Asegura el acusado que jamás en la vida ha cometido los hechos que le atribuyen las acusaciones. No he tenido ninguna relación con ETA, en la vida he tenido yo relación. En la vida. ¿Ha dispuesto usted en alguna ocasión de armas de algún tipo, las que fueren? En mi vida he tenido un arma en la mano, en mi vida. Incluso niega, tacha de falsa, la prueba más contundente contra él, los restos de ADN que el asesino dejó en una taza de café antes de disparar y que coinciden con su perfil genético. Yo creo que el café habré tomado en mi vida 2 veces y las 2 me sentaron mal porque me altera y no bebo café ni cortado ni nada. La sala ha escuchado también a la viuda y a la hermana de la víctima. Maite Pagazaurtundúa ha recordado las constantes amenazas de aquella época. Toda nuestra familia estaba en el punto de mira de esa fórmula de acoso integral, que en algunos casos se llegaba a completar con el asesinato y en otros pues podía ser pues por amenazas, por pintadas, por agresiones a nuestros bienes, como las casas o como los coches. La Fiscalía solicita 48 años de prisión para Aguirre Sarobe por asesinato, pertenencia a banda terrorista y tenencia de armas. Por cierto que hoy el ministro de Justicia se ha pronunciado sobre el anuncio de presos de ETA, el que señala que estos van a presentar peticiones individuales y no conjuntas para disfrutar de beneficios penitenciarios. Dice Francisco Camaño que aunque el anuncio es positivo, hay que ser prudentes y subraya además que en cada caso se va a aplicar la ley escrupulosamente. Parece que es una actitud que camina en la buena dirección, en lo que ya han anunciado y en la disolución definitiva de la banda armada, pero como digo, siempre hay que estar cautos frente a esas informaciones y en todo caso las decisiones, sea de cada preso individual que haya que adoptar, se harán respetando el Estado de Derecho y lo dispuesto en las leyes. Y también de la justicia, lo último del caso Palmarena. La semana pasada el expresidente balear, Jaume Matas, pidió que la investigación fuera llevada por la Audiencia Nacional. Pues bien, hoy el juez Ismael Moreno ya se ha dirigido a la Fiscalía para que se pronuncie a favor o en contra de asumir la competencia. De momento, el caso sigue en un juzgado de Palma y ha sido allí, en esa ciudad, donde el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha dicho que el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, será tratado como el resto de los ciudadanos. No he recibido ninguna presión. La Fiscalía trabaja en este caso exactamente igual que en cualquier otro, garantizando la presunción de inocencia y los derechos fundamentales de todos y tratando de esclarecer al máximo los intereses generales. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. La comunidad internacional sigue cercando al régimen sirio. La Unión Europea ha endurecido hoy sus sanciones. Cristina Ganuza. Ha prohibido los viajes a Europa a más personas próximas al gobierno de Bashar al-Assad y ha suprimido los créditos destinados a proyectos del régimen. Descarta una intervención militar, pero pide a Naciones Unidas que incremente la presión, algo que ya ha hecho el rey Abdullah de Jordania en una entrevista a la BBC. Si Bashar al-Assad tuviera interés en su país, dimitiría y crearía las condiciones para iniciar una nueva fase en la vida política siria. Pero si se va para que siga el régimen, volvemos a lo mismo. Los 3 cooperantes franceses liberados hoy en Yemen viajan ya hacia Francia. Tras 5 meses de secuestro, han asegurado sentirse muy contentos y han agradecido al sultán de Omán las gestiones realizadas. El gobierno galo, por su parte, ha desmentido los rumores sobre el pago de un supuesto rescate. Actualmente, 5 ciudadanos franceses y 4 cooperantes españoles permanecen secuestrados. Y el juicio al autor de la matanza de la isla de Utoya comenzará el 16 de abril. La fecha se ha anunciado el mismo día en el que Breivik ha comparecido por primera vez ante supervivientes y familiares de las víctimas. Breivik ha querido hablar con ellos en una vista sobre su prisión preventiva, pero el juez se lo ha impedido. Uno de los supervivientes señalaba que había acudido para superar el miedo de ver de nuevo al autor de los atentados. Breivik permanecerá 12 semanas más en prisión preventiva y durante las próximas 8 no podrá recibir cartas ni visitas. En Valladolid sigue la Cumbre Mundial del Microcrédito, una cita que se ha inaugurado hoy, que está presidida por la reina Doña Sofía y que durante los próximos tres días va a acoger a personalidades de la talla de Mohamed Yunus, premio Nobel de la Paz y creador de los microcréditos, una fórmula que se presenta como una oportunidad para rediseñar el sistema financiero actual y que es, según ha destacado en la sesión inaugural de la cumbre, la mejor herramienta de ayuda económica para los más desfavorecidos. Marta Antón, buenas tardes. Buenas tardes. La esencia de los microcréditos es ser un instrumento para el progreso social, la justicia y la esperanza de un futuro mejor. Así ha definido la reina Doña Sofía el papel de esta iniciativa económica durante la inauguración del Congreso. No hay duda de que las microfinanzas son absolutamente indispensables para alcanzar los objetivos del milenio establecidos por las Naciones Unidas y muy especialmente el objetivo número uno, que tiene como meta reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores a $1 por día en el año 2015. Y es que 175 millones de familias desean comidas regulares, un lugar donde vivir que les proteja de la lluvia y el frío, educación para sus hijos y mejor salud. Y hay más de 2 millones y medio que no pueden pagarlo porque no tienen acceso a servicios financieros formales. Para cubrir esta brecha están los microcréditos creados por el Premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, para hacer todo lo contrario que los bancos, frente a préstamos a ricos, a los pobres, frente a financiación a los hombres, a las mujeres. Si el cliente no puede ir al banco, el banco irá al poblado. Les hablamos ahora de la guerra sanitaria abierta desde este otoño entre dos comunidades limítrofes, el País Vasco y La Rioja. Varios centros de salud de esta última comunidad han dejado de atender a los pacientes vascos que viven en pueblos cercanos a la comunidad riojana y que hasta ahora acudían a los centros de Logroño por una cuestión de proximidad. El alcalde de uno de los pueblos afectados, el de Oyón, se ha declarado en huelga de hambre como protesta y esta tarde miembros de la Consejería Vasca de Salud se han trasladado a Madrid para presentar una queja oficial ante el Ministerio de Sanidad. Elena Nieva, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El Ministerio de Sanidad lamenta que La Rioja haya decidido dejar de atender a ciudadanos vascos sin haber buscado antes una solución de consenso para evitar molestias a los ciudadanos. El secretario general de Sanidad, Alfonso Jiménez, ha dicho que existe base para un acuerdo que resuelva la situación con un convenio bilateral que satisfaga a ambas administraciones. Les ha enviado una carta a los dos consejeros del ramo para ofrecerles esta solución. Pide también al Gobierno de La Rioja que dé marcha atrás y que vuelvan a dar cita. Que el Gobierno de La Rioja dé marcha atrás en su decisión de no atender a estos pacientes de entrada. Creemos que no se puede tomar una decisión unilateral de esas características sin previamente siquiera haberlo comunicado y haberse sentado a hablar entre las administraciones. Por el momento, los alcaldes de La Rioja ya han empezado a movilizarse. En concreto, el de Oyón, Rubén Garrido, prepara una huelga de hambre ante el gobierno riojano. No tendría reparos en hacerlo para tratar de instar a las partes a que están obligadas a llegar a una solución ya, que mis vecinos no pueden aguantar, no pueden soportar más. La medida adoptada por Logroño también afecta a municipios cercanos a Navarra. Bueno, y vamos con una noticia que nos ha impresionado, la verdad. El Ayuntamiento de Bilbao se va a personar como acusación popular en el juicio contra el presunto agresor, que esta mañana ha apuñalado en plena calle a 7 personas. Una de ellas ha muerto. Para mañana hay convocada una concentración en solidaridad con las víctimas. Estamos en Bilbao con Amaya Iriarte. De los 6 heridos en el terrible suceso ocurrido esta mañana en Bilbao, 3 mujeres continúan en estado grave, 2 de ellas han sido intervenidas quirúrgicamente esa tarde y una cuarta presenta pronóstico reservado. Los 2 varones han sido ya dados de alta. Peor suerte ha tenido un vecino de ese barrio bilbaíno de Santutxu, un profesor jubilado de 65 años de edad, que resultaba muerto casi en el acto a causa de las cuchilladas. Testigos describían así lo ocurrido esta mañana cuando un hombre de 31 años, extranjero y con un comportamiento errático, acuchillaba de forma indiscriminada a varios viandantes. Es una pesadilla que ha durado 5 minutos, que parecía de película. O sea, yo todavía lo estoy pensando y parecía de película. Ha ido al bar como podía haber entrado el Coreca. Él ha seguido, no sé, el instinto de matar a alguien. Es que iba histérico, loco. Él ha salido del metro y ya una pareja la acribillaba a ella, que es la que ha pedido socorro, y a los gritos de ella hemos salido todos, y entonces cuando hemos salido la ha dejado de acuchillar y ha ido a por otro, y así estaba totalmente drogado. Uno de los heridos ya dado de alta era quien conseguía detenerlo al lanzarle una de las losas de pavimentación de la calle. Eran después otros ciudadanos quienes le ayudaban a retenerlo y entregarlo a la policía. Permanece ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital de Basurto bajo custodia de la Ertzaintza. El Ayuntamiento de Bilbao, que se personará como acusación popular contra el autor de los hechos, ha convocado a los ciudadanos mañana a una concentración al mediodía. mirar ahora a una exposición, La Caballería Roja, un viaje artístico cultural de los años 20 y 30 en la Rusia soviética, pinturas, dibujos, esculturas, documentos, escritos, sonoros, audiovisuales, en la Casa Encendida de Madrid. Todo esto ha pasado hoy por los micrófonos de El Ojo Crítico de Radio Nacional. Edith Audibert, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. El arte está al servicio del pueblo, pero al pueblo se le conduce quién sabe dónde. Lo que yo quiero es llevar a la gente al arte, no llevarla a cualquier otra parte con ayuda del arte. Son palabras del creador ruso Alexander Rodchenko y que definen muy bien el sentir de un grupo de pintores, escultores, escritores y cineastas rusos, cuyos inicios estuvieron alentados por la Revolución de Octubre de 1917, para finalmente ser objeto de la represión staliniana. El título de esta exposición, La Caballería Roja, Creación y Poder en la Rusia Soviética de 1917 a 1945, le debe el nombre a un cuadro muy conocido de Malevich y a un libro de relatos de un no tan conocido poeta como Isaac Babel, una muestra ordenada cronológicamente para ayudar a su mejor comprensión. Rosa Ferré es su comisaria. Cualquier persona que no conozca bien la época ve claramente ese momento de locura, de comportamiento totalmente libre de los creadores y poco a poco se ve el desengaño, ¿no? Un desengaño que se traduce en imágenes, pinturas, textos y reflexiones que tanto han influido después en las vanguardias internacionales. Y nos adentramos ahora en la poesía. Estar un poquito en la calle y un poquito en los libros. Tener al menos un amor que haya cambiado el mundo y un puñado de amores menos eternos que formen entre todos el país donde se quiere vivir. Son versos de Laura Casielles, la asturiana de 25 años, es desde hoy Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2011, gracias a su poemario Los idiomas comunes, que ha sido publicado por Hiperión. El Ministerio de Cultura ha otorgado este premio por primera vez a la obra de un autor español menor de 31 años. Las composiciones de Casielles versan sobre sus inquietudes, viajes, sentimientos universales y también sobre el lenguaje. Laura Casielles ha estado esta tarde en Radio Nacional de España y nos ha comentado sus impresiones sobre este poemario ganador, Los idiomas comunes. Un ejercicio de búsqueda sobre, por un lado, el lenguaje y cómo encontrar las palabras más verdaderas que permitan rescatar las cosas de nuestro mundo de cada día, pueden merecer ser salvadas o ser pensadas. Y por otro lado, también una pequeña crónica del encuentro entre diferentes formas de vivir. Jorge Sanz se fascina, queda atraída por el genio de Chopin. Esta semana en Documentos, Los amores difíciles de Chopin y Jorge Sanz. Mi alma está triste, dice. Documentos, Radio Nacional de España. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Se cumple un año de la declaración del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y este fin de semana se ha celebrado en Sevilla el primer Congreso Internacional de Flamenco. Artistas, empresarios, estudiosos se han dado cita para hablar del presente y sobre todo del futuro de este arte que es música, cante, baile y que nace del compás. Hacemos un punto y seguido en 24 horas en Radio Nacional de España para hablar de flamenco y lo hacemos con dos expertos que han participado en el Congreso y que además son, si me lo permiten, pues dos grandes grandes apasionados de este género. Voy a saludar a Félix Grande, que es escritor, poeta, flamencólogo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Félix. Hola, buenas noches. Y Juan Luis Cano, escritor, periodista y, como saben, también miembro del tándem Goma Espuma. ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo no soy ningún experto de nada, ¿eh? Bueno, eres un apasionado, seguro. Eso sí, soy un aficionado. Pero bueno, aquí es que sabe, Félix. Yo sí soy experto, pero no sé cantar flamenco y tú sí. De tanto aficionarse, uno sabe mucho, ¿no? Y casi puede dar lecciones. Bueno, se ha celebrado el primer Congreso Internacional de Flamenco. Y Félix, ¿era necesario para reunir a músicos, cantantes, industria y aunar posturas? ¿Por qué este primer Congreso Internacional? No lo sé, habría que preguntarle a quienes los han organizado, pero yo creo que la cita no es una mala idea. Uh-huh. Por lo que he visto allí, por lo que hemos visto allí, por la gente que hemos visto de artistas, de estudiosos, de críticos de flamenco, de empresarios y de funcionarios de la... interesados por esta y vinculados a esta aventura del flamenco, me parece que es una buena idea el reunirlos y empezar a tomar posiciones. Todo cambia y ahora estamos desgraciadamente en un cambio abismal que se llama mercados. Lo dices con casi temor, ¿eh? No, con terror. Con terror. Sí. Juan Luis piensa lo mismo, tiene la misma opinión. Yo pienso que debería servir para algo. Si a quienes tiene que llegar este mensaje, el mensaje que ha salido de ahí o que se supone que tenía que salir de ahí, de la gente que conforma el flamenco, que son los artistas y todos los aledaños, es decir, medios de comunicación, políticos, tal, no sé qué, si ese mensaje llega a quienes tienen que llegar y se hacen eco y hacen algo por el flamenco, serviría de algo. Si no, no servirá de nada. Yo soy bastante pesimista. Yo esta mañana he estado en la rueda de prensa de presentación del homenaje que se le va a hacer a Monaito Chico en Madrid. Creo que no ha habido en España nunca una concentración de artistas tan importantes, jamás, fíjate lo que te digo, o sea, desde Paco Lucía, Carmen Linares, Miguel Poveda, o sea, El Cigala, o sea, va a pasar por ahí en esos dos días todo el mundo del flamenco. Ha habido dos medios de comunicación, ninguna tele, ninguna radio. A mí me da pena, pero lo que más me da es vergüenza. Cuando vemos lo que estamos viendo, ¿no? Cómo congrega la mierda. Se puede hablar así, ¿no? La mierda. Bueno, estamos en horario, ya sabes. Vale, infantil pues, todavía. La mierda sí congrega prensa y el arte, y más el arte flamenco, no. Luego se nos llena la boca, ¿eh? Patrimonio inmaterial de la humanidad, nuestro arte. Bueno, pues que se vea dónde está nuestro arte. Bueno, estáis esta noche aquí para hablar de sí, del claro, arte. Sí, claro, se agradece mucho, además. Y para hablar de un arte que es muy español y por qué está amenazado por los mercados. Hablaba antes Félix Grande de terror. No me refería a que los mercados están con los rifles de mira telescópica apuntando a los artistas flamencos y a los aficionados flamencos, sino que la codicia omnipotente e innumerable de los de estos, ¿cómo les llamaría yo? Estos ludópatas infinitos, que son los mercados, los jugadores en bolsa y todo esto, pues van a por todas y cuanto más vayan a por todas, pues más va a tener que bajar el precio de un fandango de Huelva o el precio de una soleá de Utrera. Y no es que estén apuntando. Ya me gustaría a mí que esta gente, que no tiene más misión en la vida que la de robarle a los demás, enriquecerse estúpidamente para morirse luego igual que todo el mundo. Ya me gustaría que le echaran un vistazo al flamenco, empezasen a vincularse con el flamenco y se consolasen un poco de esa enfermedad irreparable que tienen. No, pero en la situación en que estamos es evidente que ni los medios ni las instituciones pueden emplear el presupuesto que posiblemente tendrían el deseo de emplearlo. Ni los flamencos empiezan a poder cobrar hasta 3, 4, 5 meses después de las actuaciones. Esto es espantoso. Espantoso no, es odioso, pero no es odioso porque la situación sea muy difícil, sino porque tiene culpables, tiene responsables todo esto. Juan Luis, ¿y este escenario de crisis económica está ensombreciendo este resurgir que habíamos advertido de este arte tan nuestro? El resurgir artístico va a seguir ahí, porque hay gente maravillosa y el nivel artístico del flamenco yo creo que no hace falta remarcarlo, o sea, está ahí, o sea, en el flamenco además es un arte en el que no se puede mentir, pasa un poco en la música clásica, ¿no? O sea, tú puedes mentir en otras disciplinas artísticas, en el flamenco en cuanto mientas a los dos minutos te han pillado. Entonces el nivel artístico es espectacular. El flamenco no solamente se ha visto afectado por la crisis, bueno, se ha visto afectado como parte de la vida de este país, también se ha visto afectado. Yo no creo que tengamos que entonar el cántico del dolor, que sí es verdad que nos ha afectado y siempre nos afecta más. Lo que pasa es que yo creo que la gente que estamos en el flamenco, aunque sea a nivel de afición, tenemos que exigir a nuestros políticos, a nuestros medios, ¿verdad, Félix? Tenemos que exigirles que nos hagan caso, aún no que nos hagan caso, que hagan caso a los artistas, ¿no? Que les apoyen. Que hay, o sea, a mí me parece tremendamente triste que no haya un programa de flamenco en Televisión Española. O sea, me parece tremendamente triste. Creo que tendría que ser por ley. Te lo juro, tenía que ser por ley. Bueno, ahí queda una idea, ¿eh? Nosotros no. ya hacemos nuestros deberes en Radio 3, sí, pero es verdad en Radio 3, que en Televisión Española podría caber, ¿no?, ese programa. Yo no sé si fue por ley o no, pero la última vez que estuve en Norteamérica hace bastantes años me encontré de pronto en Vermont, allí en el norte, hacía un frío del demonio, y tenía que estar algunas horas sin actividad concreta. Y no hice nada más que encerrarme en la habitación del hotel porque no sé más que una palabra de inglés, yes, creo que se dice así. Y entonces no pude conversar más que con la radio de la habitación del hotel. Había dos emisoras dedicadas exclusivamente, dos programas dedicados las 24 horas del día al jazz. Me dio una envidia, sentí una congoja. No es el jazz una música insignificante. Es una gran música, no más grande que el flamenco. Había, en aquel lugar, había dos programas que emitían jazz desde el gospel en adelante, 24 horas al día. Sí, algo serviría que se le echase una mano. Bueno, en Berkeley hay una cátedra de flamenco, ¿no? Uh-huh. En Berkeley. Uh-huh. Aquí en la Complutense, vamos, a lo mejor incluso te echan a patadas si dices que te gusta el flamenco. Félix, Juan Luis, de este congreso al que vosotros habéis asistido, va a salir yo soy un libro muy positivo, blanco. Yo soy muy positivo, ¿eh? Ya veo. Va a salir un libro blanco que sentará las bases del flamenco. ¿Por qué es importante este libro, Félix, Juan Luis? Yo no creo que vaya a sentar las bases del flamenco, las bases de cómo tienen que sentir los creadores flamencos. Uh-huh. Supongo que será un, no lo sé, un catálogo. Será un resumen de cuánto ha ocurrido. De una manera interdisciplinar, no de cuanto ha ocurrido solo en la evolución del cante y de la guitarra y del baile y más o menos de la poesía flamenca, sino de cuanto ha ocurrido en su relación con los medios de comunicación, en su relación con las financiaciones públicas y privadas. Supongo que por ahí irá. Pero bueno, bien está que se haga ese libro blanco y que se movilice un montón. Hemos visto mucha gente allí, muchos amigos, ha sido muy emocionante los días que hemos estado allí, muchos amigos, y todo el mundo con la misma mira telescópica puesta en el amor al flamenco. Los artistas, los aficionados, los críticos, los representantes, todo el mundo, aparte de que cada uno llevase su propia... como es lógico, su propia esperanza personal, pero lo que sí es claro es que si hay una cosa que es amada, no en este país, en este mundo, es el flamenco. Digo en este mundo, antes has dicho es una cosa tan española, sí, nació en España, se desarrolló a lo largo del siglo XIX, pues ahora hay aportaciones cada vez más numerosas, no ya solo de Extremadura y de Levante, sino de Cataluña, tal. Pero por fin... ha llegado un momento en que el flamenco ya no es nuestro, o ya no solo es nuestro. Ahora vaya donde vaya el flamenco, vaya donde vaya, lo reciben con fervor y a veces de pie, y lo despiden de pie y con lágrimas en los ojos. De manera que ahora ya sí es internacional, no solo porque lo haya dicho la UNESCO, que por cierto, he visto estos últimos meses muchos comentarios desdeñosos diciendo, bueno, la UNESCO ha llegado tarde, ya sabíamos nosotros que era... Bueno, pues sí, ya lo sabíamos. ¿Y qué? los de la UNESCO no tenían la obligación de quedarse asombrados y recomendar el flamenco. Lo han hecho, pues que Dios el pague. Juan Luis, ¿habéis visto, no sé si es quizá una percepción algo anticuada, esa tensión entre puristas y renovadores del flamenco? ¿Esto existe ahora mismo? ¿Se ha visto en ese congreso? ¿O esto es una cuestión ya superada por los artistas, no sé los creadores? Si existirá, me imagino que sí existe. Bueno, de hecho sí existe, pero yo creo que nosotros no tenemos ni siquiera que fijarnos en eso. O sea, yo creo que en el flamenco solamente cabe una opción, que es la de empujar. Es la de estar todos a favor del flamenco, seas purista o dejes de serlo. O sea, yo creo que eso es que es una tontería. Al final, ¿qué nos gusta? Nos gusta a todos el flamenco, pues vamos a empujar para que esto vaya para adelante, para que se le dé el sitio que tiene que tener y ya está. Y lo del libro blanco del que hablabas, pues evidentemente será importante. Allí, como decía Félix, hemos estado muchos amigos y mucha gente, muchos artistas, mucha gente que vive en torno al flamenco. Y las conclusiones que se saquen de ahí seguramente que van a ser interesantes. No por ello, no sabidas. Y vuelvo al principio de mi intervención. Si eso sirve para que quienes tienen que hacerse eco de ese mensaje lo capten, lo cojan, lo hagan suyo y digan, venga, de verdad vamos a empujar, vamos a hacer caso a este arte que es de las joyas más maravillosas que tenemos en este país, entonces habrá servido de algo. Si eso se mete en un cajón y no sale de ahí, pues no habrá servido más que para enriquecernos personalmente, ¿verdad, Félix? Hombre, claro, claro. Usted, Félix, ha escrito... Aclara lo de enriquecernos, vamos a decir... El alma, no, para nada. Que hemos ido, todos los que hemos ido ahí hemos ido por el morro, ¿eh? Claro, Félix Grande ha escrito una memoria del flamenco, una enciclopedia sobre el género. Juan Luis Cano también homenajea este arte en su novela La noche del aguacero. Son dos formas de dar a conocer el flamenco. Y quiero preguntarte, Juan Luis, por una de las iniciativas de la Fundación Goma Espuma, que es Flamenco Patos. Uh-huh. ¿Qué tal va esa iniciativa y qué desarrollo tiene? Lleva 12 años dando a conocer el flamenco, sobre todo a la gente joven. Y el año pasado no lo pude hacer porque no encontré ni un solo euro. ¿Y cómo va este año? Pues este año va exactamente por el mismo camino. Un festival que ya tenía mucho prestigio en Madrid, que por el que han pasado todos los artistas, todos los grandes artistas del panorama flamenco, todos, muy, muy disciplinar. Es muy completo porque hay exposiciones, clases a los niños, cine, conferencias. Félix ha participado. Todos los días cante, baile y guitarra. Cine, bueno, de todo, incluso ha habido años que hemos hecho gastronomía. Encima, los beneficios que se sacan de la taquilla, que el precio es muy baratito, es casi simbólico, va para la Fundación Goma Espuma, los artistas no cobran. Bueno, pues el año pasado no pude hacerlo. ¿Y no hay dinero? Pues mira, no habrá dinero, habrá crisis, pero es que yo luego también veo en qué se gasta la gente la pasta, ¿eh? Si me lo permites, hago una puntualización a Juan Luis, porque ha dicho que el dinero, que es poco, que va a la Fundación Goma Espuma. Aclaro que la Fundación Goma Espuma se gasta ese dinero en darle de comer a los niños en Nicaragua, sí, en claro, Oriente, ¿no? Es que se ha quedado en el aire. No, cuidado. Gracias, Felipe, que la gente es muy mal pensada. Sí. Bueno, pues a ver si hay suerte, Juan Luis, este ojalá, año, y podemos celebrar y podemos disfrutar de ese flamenco patos. Félix, vamos a intentar identificar, digamos, a nuestros oyentes con una o dos, tres figuras a lo sumo del flamenco actual. ¿Qué no se tienen que perder los oyentes que quieran iniciarse en este rico arte? Los que amen la música, aunque no sea la música flamenca, que no se pierdan a Paco de Lucía o los llevo presos. Ahora tú di otro. Estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que no se pueden perder a Enrique Morente y tampoco se pueden perder uno de los discos más maravillosos que se han hecho en la historia de la música mundial, que es Tauromagia, de Manolo Sanlúcar. ¿Vuestro enamoramiento, podemos decir así, con el flamenco, cómo surgió? ¿Surgió casi de casualidad o estabais casi predestinados, parece, a vivir con esta pasión? Yo empecé a tocar a la guitarra a los 13 años o 14 porque tenía muchos problemas de, como el paso de la infancia a la adolescencia es atroz, estaba desquiciado, estaba medio loco. Menos mal que me encontré con el flamenco, me encontré con Francisca Aguirre, que está ahí mirando, y eso me salvó la vida. Pero en cualquier caso, déjame que haga un comentario de 5 segundos. Un libro de Juan Luis se llama La noche del aguacero. Mira qué coplita de celos. La noche del aguacero, dime dónde te metiste, que no te mojaste el pelo. Maravilla. Qué preciosidad. Sí. Es que son poesía. 24 sílabas, ¿eh? Fíjate. Qué manera tan maravillosa de decir una cosa tan, ¿verdad? Qué capacidad de síntesis también. Sí, qué forma de hacernos sonreír. Félix Grande, escritor, poeta, flamencólogo, muchísimas gracias, buenas noches por estar. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, buenas noches y mucho flamenco en esta larga vida de conocimiento. Estoy encantado con vosotros y con los flamencos. Juan Luis Cano, escritor, periodista y miembro de Goma Espuma también. Del numerosísimo dúo Goma Espuma. Gracias por estar con nosotros también. Por dedicar y a ver un ratito al flamenco. Sí, ese flamenco pato se puede celebrar este Ojalá año. Sí. Con yo solamente, mira, ¿puedo decir una cosita? Tienes un minuto. Muy rápido. Yo solamente le digo a la gente que no sea ya aficionada, que por favor se acerque al flamenco sin prejuicios. Sin prejuicios. Que eso de que de pena, de no sé qué. No, que se acerquen sin prejuicios, con las orejas abiertas, nada más. Y que escuchen cualquiera de los discos de los que hemos hablado. Y sabiendo que cuando se acerque se va a convertir en drogadicto, ¿eh? Absolutamente de acuerdo. Preparado. Ahí queda el consejo de estos dos grandes del flamenco. Gracias.